Something's going on in the world we're living today. People are dying and killing in the streets for nothing. Si nous voulons changer les choses dans le monde, nous devons appeler à la solidarité. International solidarity. You have a hand. Estamos dispuestos a ceder o a transigir. We have to learn to live as brothers and sisters, and we gotta survive with the human solidarity. Solidaridad internacional. Remember your friends. Solidaridad internacional. Help your sister. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 10 de agosto del año 2018 y continúa la señal de la frecuencia modulada al 90.5 unida a la señal del internet en la página www.v.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana, ya de viernes, aquí en la capital del estado de Veracruz. Qué bueno que estamos juntos, terminando la semana laboral. Una disculpa, tenemos una serie de problemas aquí con la internet. Me dicen que no está saliendo por internet nuestra señal, pero pues son cosas que ni entiendo ni está en mí componerlas. Entonces, bueno, pues un poquito de paciencia Y la cuestión, pues, es tener la FM. No es tan difícil tener una frecuencia modulada. Entonces, entonces, pues, ni modo. Pero aquí estamos para el auditorio que tiene frecuencia modulada, con muchísimo gusto, y cuando son las 8 de la mañana con 8 minutos, bienvenidos a la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí en la consola de audio, también es nuestro curador musical aquí en el programa. Lupita Páez, encargada de vincularnos con las redes sociales, con el problema de que ella nos escucha por internet y no nos va a poder escuchar. Pero bueno, pues esperemos que se solucione esta serie de problemas que tenemos con el servidor. Aquí nosotros mismos tenemos un problema con el Wi-Fi de aquí, que entorpece las acciones de las computadoras y bueno. En fin, aquí estamos de todos modos con entusiasmo, con gusto, contra la adversidad, para llevar hasta ustedes un ratito de esparcimiento, de información, de sensibilización, de concientización, en la medida de lo posible, en este programa que usted conoce muy bien, como la revista. A nombre de todo el personal de aquí de Radio B, lo saluda Carlos Romano con muchísimo gusto y estamos comenzando. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10 aquí en la revista. Llegó el fin de semana y las actividades, digo, no es que no haya entre semana, pero notablemente se incrementan las actividades artísticas, de las artes escénicas, etcétera, etcétera, para el fin de semana, que es cuando la gente, después de la jornada laboral de toda una semana, pues salen a dar una vuelta. Y qué mejor que hacerlo a algún espectáculo de teatro, de danza, de música, de toda la oferta artística y cultural que tiene nuestra ciudad de Jalapa. Fíjense que Raquel Torres ya está extendiendo su actividad de su Acuyo Taller a un diplomado en cocina veracruzana para formar alumnos con conocimientos de la cocina veracruzana, entre otras muchas cosas. Tendrían que hablar con ella para que les dé toda la información. Van a hacer tres módulos, uno de orígenes y raíces, Veracruz, cuna gastronómica de la cocina mexicana, Veracruz como puerta del mundo, del encuentro de cultura y sus raíces, toda esta parte histórica, miren qué padre. En el módulo 2 se va a tratar las cocinas regionales, introducción a las cocinas regionales, la huasteca, baja y alta, Totonacapan, costa, la comida de la sierra, el barlovento, montaña, sotavento, papaloapan, mira nada más. No sé si hay algo más completo que esto. Un abrazo y una felicitación para toda esta labor que está haciendo Raquel Torres en bien de la cultura en términos generales, de la cultura veracruzana y de la culinaria. Y hay un tercer módulo de la cocina veracruzana como patrimonio cultural. Entonces, va el teléfono para los informes 2288-586560. 2288-586560 o en el correo de acuyotaller@gmail.com. acuyotaller@gmail.com. Muy bien, se oye muy, muy bien. En la Galería Vilchis, Alejandro Vargas expone La posibilidad de ver. El Instituto de Artes Plásticas de la UV albergará la instalación Silueta y la serie Luminogramas. Este viernes se inaugura esta exposición La posibilidad de ver, que es el resultado de la exploración entre los conceptos de imagen y signo. Esta exposición muestra la problemática de la representación entre presencia y ausencia de la imagen del cuerpo. Mira, esta no hay que perdérsela. Dentro de la muestra de teatro estatal que se está llevando a cabo en el Teatro del Estado, hoy se presenta Aquelas, Hilachas y Objetos del Deseo. Leti Valenzuela llegará con su obra Aquelas, Hilachas a la sala de Agoberto Guillomé del Teatro del Estado, antes a la chica, que posteriormente ocupará el grupo Hormonas Estudio con su puesta en escena de Objetos del Deseo. Es que son dos obras diferentes todos los días de esta semana. Bueno, ya empezó desde hace unos días. Y una obra es a las 6 y otra es a las 8:30. Obras diferentes. No se cobra. Solamente hay que formarse, hay que llegar temprano. Y una media hora antes, me parece, de que empiece la función, se van a repartir los pases a las personas que están formadas, hasta donde aguante, digo, hasta donde dé el cupo, que son 300 personas. Así que lleguen temprano para que no tengan problema. Entonces, esta puesta en escena, muy, muy recomendable, la de hoy a las 6 de la tarde. Pero pues si ya están ahí, pues ya nomás se van a dar una bolsita, y a las 8:30, pues es la otra, es una muestra estatal de teatro. Vamos allá al puerto de Veracruz con un saludo muy afectuoso, porque los talleres que se impartirán del 13 al 6 de agosto en CEBART son instrucción al video mapping para artes escénicas que impartirá David Bernardo Camargo, y animación de objetos y títeres con técnicas de teatro físico a cargo de Jacqueline Serafín, en el Centro Veracruzano de las Artes, allá en el centro del puerto de Veracruz. Les doy el teléfono 932-1332, 932-1332 para informes, y 932-7422. Con la mejor disposición de continuar con el ofrecimiento de los mejores espectáculos musicales de la región, Pedro Malia anuncia música jarocha y tango para este fin de semana en su recinto ubicado en el centro de Coatepec. Para hoy viernes se dará la presencia de Juan Polito y Luis Felipe Luna, que son jaraneros, y para mañana se anuncia la presentación de Lunfardo. Lunfardo Tango Ensamble, que encabeza el pianista Rodolfo León. Está padre. No siempre es posible reunir a tan valiosos representantes del arte sonoro popular en la región, allá en Coatepec, de modo que este fin de semana, allá en el Al-Ándalus, 5 de mayo, número 36, en el centro de Coatepec. Hoy será presentada la exposición fotográfica 25 años de la ruta en ruta por Veracruz, en el marco de la celebración de los 20 años de la Ruta de la Niebla, donde la autora Leticia Arriaga ofrecerá un recorrido de poco más de 25 años de registro y creación de rutas por el territorio veracruzano. Y además de la muestra fotográfica que será inaugurada a las 3:30 de la tarde, horario raro, se ofrecerá una muestra gastronómica, con razón, de los sabores del Barlovento por la antropóloga, ¿quién creen? Pues ¿quién va a ser? Raquel Torres. A las 4:30, para continuar con la presentación de la ruta misionera de San Rafael, Guízar y Valencia. Esta exposición itinerante que inicia en la Casa de la Cultura de Coatepec, donde permanecerá hasta el próximo 9 de septiembre, será posteriormente trasladada a la ciudad y pueblo mágico de Orizaba, donde será presentada el 13 de septiembre. Saludos a revisteros orizabeños, que a ver cuándo se comunican con nosotros. Bueno, pues es itinerante y les estaremos informando. Y el primer encuentro musical Beatles Jalapa 2018 es un concurso de grupos admiradores de los Beatles. Hoy sábado a las 5 de la tarde en el Teatro IMAC, en Ruiz Cortines, esquina Hortensia. Participen, diviértanse. Cooperacha, $70. Preventa, $50 en la Rueca de Gandhi, en Jalapeños Ilustres, número 35. Para los bitlemaníacos, esto va a estar muy, muy bien. La sala de exposiciones temporales del Museo de Antropología de Jalapa, hoy a las 7, abrirá sus puertas la exposición Bestia Clínica Gráfico de Sebastián Fund y Javier Arjona, dos lecturas que tienen como soporte y referencia el cuerpo humano, tema fundamental en la historia del arte. Y miren, pues Sebastián está aquí con nosotros, y no es Found, es Fund. Y dice, dime como quieras. Le dije, no, pues como argentino jalapeño. Así es. Bueno, pues bien aquí, despertando temprano y agradeciendo la oportunidad de poder platicar un poquito sobre esta exposición, sobre el trabajo. Bestia Clínica. Sí, pues es una combinación ahí de dos propuestas. Yo estoy desarrollando un bestiario desde hace ya un año y medio, y Javier Arjona pues tiene una propuesta ahí vinculada pues a la anatomía y a las cuestiones sociales dentro del cuerpo. Creo que está haciendo un proyecto ahí como más con los hospitales, algo así. ¿Ah, sí? Sí, como la cuestión clínica, ¿no? Ahí sería cosa de ir a echarle un ojo y hablar con él para que nos explique de qué va su propuesta. En la mía, pues más bien yo estoy tratando de hacer una exposición que sea inclusiva, en el sentido de que estoy mostrando todo el proceso de lo que es un grabado en gran formato, y dándole la oportunidad al público de poder acercarse literalmente a tocar. De alguna manera, siempre en las exposiciones pues no se puede tocar nada, ¿no? Se puede tocar con la vista, pero el tacto es algo que pues que está limitado o reprimido, y en esta exposición va a haber la opción de pues de incluir también a un sector que son los invidentes, que también para mí es un sector pues sí, claro, importante, ¿no? Donde se puede tocar. Sí, y a partir de las texturas que he generado, digamos, con todo este trabajo en los negativos, en las placas, pues va a haber la posibilidad de que ellos puedan también disfrutar a partir del tacto, o entender o leer pues toda esta información que está ahí plasmada. ¿No es muy común el grabado en gran formato? Pues es común, pero no tan común. Es complejo. Y menos porque dejar que lo toquen. Pues sí, de alguna manera tienes las dos opciones. Como también como vidente, pues ver la imagen enmarcada y terminada, pero también ver como el negativo de esa imagen y poder, pues, tocarlo. ¿De qué tamaño son? Son de un metro ochenta cada una por 1.20 m de ancho. O sea, es tamaño natural. Y está a la altura de la gente, pues, porque eso tienen es, que tocar sí, todo, sí, ¿no? Sí, sí, esa es la parte que vamos a ver cómo han solucionado ahí el montaje. Y bueno, por otro lado, también el lugar es un lugar para mí sumamente importante por todo el acervo que tiene, ¿no?, de piezas prehispánicas. Sí, es, no es cualquier lugar, es un lugar muy sagrado, diría yo, ¿no? Con sí, toda la energía, ¿no?, que hay ahí. La maestra Patricia Aguirre te desea mucho éxito. Ah, bueno, muchas gracias. Ojalá y pueda asistir. Seguramente. Y bueno, pues ahí, echándole ganas, también contento por la publicación. ¿Qué temáticas son las que están pues, en su...? En mi trabajo, te digo, yo estoy desarrollando un bestiario. Uh-huh. El bestiario, pues, es... ¿Son animales? Es una mezcla entre los animales y el hombre. Ah. Entonces, es una estilización de la figura humana y también una reinterpretación de los bestiarios clásicos. Estoy generando un bestiario contemporáneo. Esa es mi propuesta. Y con en cuanto a los sismos, para ubicarnos, ¿sería como surrealismo? No, es más bien como expresionismo, de repente también como, como una neofiguración, uh-huh, también se le conoce. Pero pues es una propuesta que tiene la finalidad de alguna manera reivindicar a toda la parte animal, ¿no? La parte animal del ser humano y la parte de los animales, ¿no? La naturaleza, como una onda de ponerlo en igualdad con la humanidad. Es como, por eso los formatos son del tamaño natural, para poder confrontarse en una cuestión de tamaño, literalmente, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántas son? Actualmente la serie ya va por 12 piezas. ¿Esos son los que van a exponer? Ahorita se van a exponer 10 con sus placas, que van a ser en total 20 piezas. Uh-huh. Entonces es en la sala grande. En la sala grande. Sí, es un lugar también, pues, que hubo que esperar bastante para poder exponer. Pues sí, me imagino. Pero bueno, pues llega en un buen momento. Siempre una exposición de esta magnitud llegan en buenos momentos. ¿Es la técnica que prefieres o incursionas pues, en otras? Es una combinación, hablando de técnicas. La base de esta serie, o de la base de mi trabajo, es la colografía. Es una técnica que parte de un collage gráfico. Uh-huh. Yo estuve estudiando en Cuba una especialidad en esta técnica, bueno, en artes visuales, con artes gráficas, con la especialidad. Y ahí yo pude profundizar más en esta técnica. La aprendí, de hecho, con unos cubanos aquí en la Facultad de Artes. Yo soy egresado de la UB. Y pues fue algo que me abrió un mundo nuevo en cuestión de generar texturas, en cuestión de ampliar los formatos. También no es tóxica la técnica, a diferencia del grabado en metal, que utilizas ácidos y es mucho más amable. Entonces estoy mezclando tres técnicas, que es la colografía, la xilografía, que es el grabado en madera, que es grabado más tradicional, que se escarba, y el chincolé, que es una técnica japonesa, que es para dar acentos de color con papel. Entonces es un collage de distintas técnicas para generar una imagen, ¿no? Pues con características bastante, de repente, contrastes, negros muy profundos, texturas muy fuertes, ¿no? O texturas muy sutiles. Utilizo también muchos objetos reciclados, telas, plumas, cosas por el estilo, que generan también un realismo muy fotográfico de repente. Uh-huh. Entonces es una mezcla entre un realismo de objetos, pero una estilización, ¿no? Pues muy atractiva debe ser. Pues ojalá que sí, para el espectador, pues, ¿no? ¿Esta es una muestra? Esta es una pieza. Ah, esta es una pieza, mira. Sí, sí. Es como una especie de alebrije. Sí, también tiene que ver con las deidades y con la vinculación, un poco hablando con las culturas antiguas. Yo siento que en las culturas antiguas había un vínculo mucho más profundo con la animalidad, por ejemplo, los egipcios también. Por eso también te digo, el Museo de Antropología alberga toda un... Pues sí, una energía y de alguna manera le da un peso distinto a mi trabajo, ¿no? Que esté ahí, porque tiene antecedentes vinculados a los antiguos, ¿no? A las culturas prehispánicas, ¿no? Y a las deidades también. Entonces sí, son como, de alguna manera, dioses en algunos sentidos, sí, ¿no? Y pues ese es un poco el trabajo, bien, que, ¿no?, estamos haciendo. ¿Cuándo se inaugura hoy? A las 7 de la noche. A las 7 en el museo. Uh-huh. También aprovechando a hacer un agradecimiento a La Palabra y el Hombre, que acaba de sacar un dossier de mi trabajo. Ah, mira. Justamente con estas piezas. Uh-huh. Entonces, pues ahí como que se combinan las dos cuestiones, uh-huh, pues. ¿Y va a estar cuánto tiempo? Yo supongo que un mes o mes y medio, todavía no sé bien la fecha, pero hay tiempo para sí, sí, ¿no?, sí, un par de años creo que estuvimos esperando ahí. ¿Tiempo? Sí, sí, es que es un lugar bastante cotizado. Pero está bien también, bueno, está muy bien. No, está bien. Bueno, Sebastián Fun, pues nos da mucho gusto. No, no, al contrario, el gusto es mío. Conocerte. Y por ahí nos daremos una vuelta. Ojalá y que sí. Bueno, te agradezco el espacio y aprovechar para agradecer el movimiento cultural y artístico que está retomando en Jalapa. Siempre ha estado, pero siento que ahorita es un buen momento, sí, para... ¿verdad? Sí, es un momento de cambio también. Privilegio vivir aquí. Sin duda. Para los artistas. Pues muchas gracias. Pues mucha suerte. Chuchín tiene la palabra musical. Son las 8:28. decía Sartre, trata de amar al prójimo, ya me dirás el resultado. Continuamos. Michael Richard, de Lande, piezas para flauta. Aquí en la revista 25 minutos para las 9. Y también recuerden la otra exposición de Ariel Villalobos que se va a llevar a cabo aquí en la antigua fábrica de San Bruno. En 28 de agosto y 1 de mayo, en un espacio alternativo que ya se ha ocupado para eventos escénicos. El Zompantli del año pasado, ahí se llevaron a cabo algunas funciones. Y también, esta exposición, por el lugar, solamente va a estar 2 horas, de 4 a 6 de la tarde. Es también de gran formato, es fotografía, y el autor los espera allí, en la antigua fábrica de San Bruno. Ahí nos espera a las 4 de la tarde, mañana sábado, ¿sale? Bueno, 24 minutos antes de las 9 de la mañana. ¿Por qué es tan difícil negar con la mente? Un artículo que me encontré de la revista Algarabía dice que la negación es para la psique humana una operación necesaria que a veces funciona como mecanismo de defensa. Una disculpa para todo el público que anda desesperado buscándonos en FM, en Internet. Tengan su radiecito. También hay aplicaciones en los celulares y en las tablets de 90.5, pero me dice una persona, me manda un 90.5 de México. Dios mío. Todavía venden radios FM, y ahí ya no hay problema. En general tendemos a negar que nos resulta desagradable, mientras que nos inclinamos a afirmar lo agradable. Por ejemplo, para deleitarse fumando cigarrillos sin angustia, los fumadores tienden a negar los riesgos que ello entraña para la salud. Digo, al menos por un momento, en lo que no está uno fumando diciendo, ay, me está haciendo daño, esto puede causarme cáncer, esto pues no puede ser, ¿no? Una persona podría continuar fumando tranquilamente sin que desestime en su cabeza los nocivos efectos del tabaquismo. Por otro lado, encontramos otras manifestaciones de la negación. Por ejemplo, cuando el infiel es descubierto por su pareja y entonces el ofendido lo cuestiona, ¿por qué lo hiciste? Y el infiel responde, recorriendo excusas con las que pretende eludir y desentenderse de su responsabilidad, tales como, ay, no quise traicionarte, no quería lastimarte, no fue con mala intención, no fue con mala intención, etcétera. Sí, más bien con buena intención. En muchas ocasiones la negación se utiliza para mentir y encubrir intenciones que realmente son opuestas a lo que se dice. Por ejemplo, no me preocupa que los clientes se vayan con la competencia. No me interesa que la gente no esté escuchando la revista. No me importa que escuchen otros programas. O no me interesa lo que la gente piense en mí. Son locuciones que tras una máscara de indiferencia intentan ocultar las desagradables emociones que sienten aquellos que las pronuncian. O sea, deben interpretarse como sí me preocupa qué. La negación enuncia creencias o estados de ánimo del sujeto que las declara y se dirige no sin cierta soberbia para engañar a los demás. Así que por lo general, como escribe el psicólogo español Francisco Gavilán, no me preocupa que, no me preocupe que esto y lo otro y lo demás allá. Suele significar todo lo contrario. Y cuando esta frase se enfatiza con adverbios como, francamente no me importa que no nos estén escuchando, o verdaderamente ello suele implicar justo lo contrario. Pues claro que sí nos importa a nosotros. El divorcio del pensamiento y el afecto fue estudiado por Freud. Y él lo hizo con mucha profundidad en su ensayo La negación, en el cual lo considera un procedimiento por el que el sujeto, a pesar de formular uno de sus deseos, pensamientos o sentimientos hasta entonces reprimidos, sigue defendiéndose y niega que éste le pertenezca. Como si conmigo no es la onda. Escribe Freud, el modo en que nuestros pacientes producen sus ocurrencias durante el trabajo analítico nos da la oportunidad de hacer algunas interesantes observaciones. Ahora usted pensará que quiero decir algo ofensivo, pero realmente no tengo ese propósito. Lo que comprendemos, mejor dicho, es el rechazo por proyección de una ocurrencia que acaba de aflorar. O bien, si usted cree que la persona del sueño es mi madre, no lo es. Nosotros rectificamos. Ah, es entonces su madre. Sí, así funciona, ¿no? El psicoanálisis también. El analista hace a un lado la negación e induce lo que el paciente habría dicho en realidad con respecto a esa persona. Se me ocurrió, es cierto, que era mi madre, pero no quiero considerar esa ocurrencia. El paciente expresa bajo una forma negativa un deseo o pensamiento reprimido. Por consiguiente, al negarlos, los logra hacer conscientes. Mira, puras trampillas que nos ponen los analistas, ¿verdad? En el inconsciente, él no es existente, puesto que éste solo registra afirmaciones y no sabe de límites, lo quiere todo y lo quiere ya, sin restricción, en el ello, asevera. No hay nada que pueda equipararse a la negación. Según esta interpretación, el adverbio no procede del sistema preconsciente encargado de representar las palabras. Así, una aseveración tal como «no pienses en un elefante rosa» es equiparable a una instrucción paradójica, pues resulta imposible cumplirla. Aunque Freud no menciona expresamente con frecuencia, él no está vinculado con las prohibiciones normativas. No desearás a la mujer de tu prójimo, no fornicarás, etc. De modo que cuando el sujeto tiene una ocurrencia que expresa un deseo prohibido, y sorprendido, adquiere conciencia de lo que dijo y recurre a la negación intelectual de su dicho. Ay, no lo pensé, no quise decir eso. Es una forma de encubrimiento, ¿no? Porque Freud asegura que la negación es un sustituto de la represión en un nivel más alto. Pero ya aquí nos estamos metiendo en Honduras. Bueno, muy bien. Faltan 15 minutos para que sean las 9:15 para las 9, aquí en la revista Chuchín. Algunas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo. Algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en celo, patrullando la ciudad en busca de una gatita a esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar. Cuando el alma necesita vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo. Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje una botella chantaje, solo quiero regalarte esta canción. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad. Algunas veces gano y otras veces y crecen los enanos. Algunas veces estoy con un gusano en la fruta del manzano prohibido del padre Adán. O duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta por si acaso se te ocurre regresar. Más raro fue aquel verano. Mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna. Se llama soledad, que se llama soledad. Que el amor es una maravillosa flor, pero es necesario tener el valor de ir a buscarla al borde de un horrible precipicio. Continuamos. Mire, no quisiera tocar este tema para no seguir abundando en el asunto, pero son no pocas las llamadas, algunas fuertes, ¿no?, en contra de las declaraciones de Armando ayer acerca de la persona de Rodolfo Mendoza. Y platicando con alguien decía, bueno, ¿qué se tiene que meter Armando con las adicciones? Que todos de alguna manera las tenemos, en mayor o menor medida. No creo que él no tenga ninguna. Entonces sí me hacían ver la necesidad de no permitir este tipo de declaraciones al aire cuando se trata de una persona que ni está ni se puede defender. En ese sentido tienen razón. Yo espero que Armando pues reconsidere pues esta actitud personal que ya tiene con Rodolfo y que no lo haga, digamos, a través de la revista, ¿no? Pues él tiene otros medios para hacerlo, pues que lo hagan si se lo permiten, pero yo sí tenía yo la, digamos, la obligación, la inquietud de comentar esto, porque yo decía que incluso yo no estaba de acuerdo en que ni Armando ni nadie haga se refiere a otra persona independientemente de quién sea con insultos y con este tipo de cuestiones, ¿no?, que son muy molestos para el radioescucha. Entonces yo sé que Armando está escuchando el programa, lo oye frecuentemente, y así como en otras ocasiones él lo ha entendido, pues seguramente lo entenderá también, ¿no? No es el lugar aquí para estar hablando de las adicciones de nadie, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de adicciones, pues ¿eso qué? ¿Eso qué? No importa. Le importará a la gente que las está sufriendo o los que están a su alrededor, pero ¿nosotros qué? Y sin embargo, hay mucha gente que lo estima, a Rodolfo, que considera que no es todo lo que se está hablando de él. Y tal es así que lo estamos buscando para invitarlo, no para continuar con este tema y decir, oye, pues fíjate que están, no, sino para que nos aporte muchas cosas que sabe. Ahorita que estábamos tocando el tema de la cultura, hermanos, de quién va a quedar la cultura aquí en el estado de Veracruz, y que es inquietud, pues, de algunas gentes y de no pocos, Entonces, la cuestión es esta. Vamos a buscarlo para que participe con lo que él sabe, que es los movimientos culturales, cómo ve el IBEC, dónde están sus fortalezas y debilidades, porque no es todo esa hoja, no todo mundo está queriendo llegar al IBEC, porque es una instancia que mientras no tenga un presupuesto adecuado, pues no pueden hacer gran cosa, casi todo se va en gasto corriente, y los que alguna vez hemos estado ahí intentando con algunos proyectos, nos damos cuenta de eso, ¿no?, de los retrasos de los pagos o de la ausencia de pagos, y ese siempre ha sido un problema del IBEC. Quizás si lo elevaran a rango de secretaría, por ejemplo, ya las cosas serían diferentes. Aunque eso conlleva, pues, otro tipo de... Pues todo tiene sus bemoles. Pero sí, ahora que estábamos platicando sobre el perfil de quién podría ser él o la directora del IBEC, pues a mí sí me gustaría conocer la opinión de Rodolfo Mendoza, que él fue director del IBEC y con quien yo he platicado, y realmente a mí me sorprende su capacidad. Otras cosas no lo sé. Bueno, faltan 6 minutos para que sean las 9. ¿Ustedes son admiradores de Paco Ignacio Taibo II? Pues ya terminó de escribir El olor de las magnolias. No de las guayabas, porque ese es de Gabo, sino El olor de las magnolias y la libertad. Bueno, no, el de Gabo es de la guayaba, El olor de la guayaba. El olor de las magnolias y la libertad, la bicicleta, son 2 novelas cortas publicadas en el mismo volumen por Editorial Planeta, porque son chiquitas. Son muy diferentes entre sí y al mismo tiempo viejos proyectos que buscaban saldar deudas en lo personal y en lo profesional. A la primera tardó casi 2 décadas en ponerle el punto final. La otra la terminé, dice, porque me pude meter el año pasado en una biblioteca en España y encontrar los viejos artículos de mi padre, su padre era español, y ya con eso la pude armar, ¿sí? El olor de la magnolia es un libro de cocción muy lenta, al que Taibo II le inventó unos 20 años. Le invirtió, no le inventó, bueno, también inventó. Le invirtió unos 20 años y que tiene que ver con una manera de contar la historia, un tema que lo persigue como narrador, como narramos de una manera muy fresca, muy viva, la historia. 2 novelas distintas entre sí, que parten de preguntas vinculadas con su presente como narrador. Tienes más de 65 años, Paco Ignacio. ¿Ya no vas a experimentar? ¿Vas a repetir lo que ya sabes? ¡Órale! ¿Vas a escribir más novelas de Velasco Arán o qué? ¿Qué sabes, que se van a vender un chingo? ¿O sigues siendo un escritor y por lo tanto debes someterte a presión para buscar otras maneras de contar, para no abandonar el ardor juvenil que te dio cuando empezaste a escribir hace muchos siglos. Esto se lo está diciendo, obviamente, él, de él para él, ¿no? Eso es lo que busca responder Taibo II con El olor de las magnolias. ¡Ya, ya me emocioné! ¡Quiero estos libros! La mano negra que mece la cuna. Luego acabamos de leer la, la nota. Qué bueno que ojalá que venga Rodolfo, nos dicen varias personas. Rodolfo Mendoza. Y sí, ya traía yo esto pendiente porque ayer mucha gente de veras me reclamó acremente este asunto. Entonces, bueno, espero que ya estemos un poquito más tranquilos. Gracias, Toño, muy amable. Norma Yolanda, gracias, sin tener radio, gracias a los malandrines que entraron a mi casa, imposible. Ay, sí, es que le robaron su radio a Normis, entre otras cosas, y entonces no nos puede escuchar porque no tiene FM. Miren, ahí frente ahí frente al correo en Zamora hay un lugar donde sacan copias fotostáticas y ahí todavía hay radios. $200 les va a costar un radio, radios como de transistores o que se conectan por medio de Bluetooth. Y ahí está el FM. Está bien que todo lo hagamos ya por internet, pero por lo menos como emergencia, que por lo que veo es frecuente que no tengamos internet, pues tener ahí el radiecito, ¿no? Y ya, tranquilo. Ya veo por ahí a Rosa Isela, que ya está dándole a Chuchín las indicaciones para su tarea musical. Pero antes... bueno, esto que escuchamos, muy agradable, hace ratito, de Rosario Flores. La pieza se llama... Que se llama Soledad. Que se llama Soledad. Gracias, Fernando Zamora, que nos manda unos sones huastecos y también nos manda... Hoy no hemos hablado de AMLO, ¿eh? Hoy no hemos hablado de AMLO, que estuvo ahí con el presidente y andan de la mano. Ahí hasta hacen las dos al mismo tiempo. Sí, ustedes. ¿Quién lo fuera a decir? A mí me parece bien. Yo sé que a mucha gente no, pero a mí sí me parece bien que este proceso de conciliación y que se está además llevando a cabo, no es nada más de dicho, esta transición aterciopelada, transparente, van a tener juntos, van a mandar una iniciativa al Congreso para que ya cuando esté Andrés en el gobierno, el día 1 de diciembre ya haya una seguridad, una Secretaría de Seguridad Pública y los fiscales anticorrupción, electoral, el fiscal general, eso me parece muy bien. Y los mercados tranquilos, felices, todo mundo, hasta ahorita. Chuchi, vamos con un poquito de música y luego Rosa Isela Sánchez. Escribió Voltaire: hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Continuamos. Es que así era el compadre Manuel. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Tú sí viste el compadre Manuel Bertita. Dice, ay, saludos, que se comunique fulano con perengano. Reina Morales dice que si por favor podemos contactar al señor Iván Escudero. Pues sí, ¿por qué no? Irán Escudero, que se comunique con ella. Irán Escudero, que te comuniques con Reina Morales. Ay, el compadre Manuel. ¿Cómo estás? Hola, Rosa Carlos. Isela. Muy buenos días a ti, al auditorio. Muy bien. Muy bien, fíjate que esta semana tuve, digamos que dos casos muy cercanos de gente que creyó que había sido robada su información de internet, su identidad, particularmente sus datos de sus tarjetas de débito. Y dije, bueno, pues aprovechando estos sustos que se te que de pronto te das porque dices, caray, ¿dónde metí la tarjeta? ¿En qué momento me robaron esta información? Entonces dije, vamos a llevarle al auditorio para que no les vaya a pasar lo que le pasó a estos conocidos. Algunas sugerencias para que eviten ser robados en su información, en su identidad. Hay incluso hay muchas formas en que nos roban la identidad, pero particularmente, híjole, en la mayoría tenemos nosotros la culpa. Sí. Ya hemos platicado mucho de esto, ¿no? Sí, también. Sí, que damos datos así, sin ninguna prevención. Pero más vale volverlo a repetir, porque afortunadamente me he encontrado gente, por cierto, que luego me la saluda y me dicen, oye, me gustó la información o me está sirviendo la información. Ah, claro, pues vamos a tratar de darles información que cura. Sí. Te lo agradecemos. Bueno, mira, ya estamos en internet, qué bueno. Ah, qué bien. Era cosa de apretarle un botoncín, pero no chuchín. De entrar a la Wi-Fi. Fíjate, la principal opción para evitar el robo de información es obviamente la prevención. A veces cuando tú empiezas a dar tu información y si alguien detecta que hay por ahí una forma, hay gente que está a las vivas y a la caza de información, ¿eh? Así es que aguas. Para empezar, si tienen ustedes contraseñas en todos sus aparatos, traten de que sean, o mejor dicho, traten que no sea la misma. Luego utilizamos la misma contraseña para entrar a todas nuestras aplicaciones. Y lo cual, pues sí, está muy bien, porque por una parte nada más te acuerdas de un solo password. Pero luego, si esta gente que está a las vivas con programas, no es porque esté metiendo contraseñas uno por uno, pero son programas que se echan a andar y que te los mandan a veces vía correo electrónico, vía un mensaje, por ejemplo, usted ha ganado un celular de última generación, dé clic aquí porque es el navegante número 1,000,000, dé clic aquí, uh-huh. Y tú te metes confiada en que ganaste algo y bueno, ahí es en ese momento cuando tú das el clic, se echan a correr programas que se descargan a tu computadora y que empiezan a buscar tu información personal. Entonces, estas prácticas que son recurrentes, pues más bien nos hacen propensos a ser víctimas de estos denominados ciberataques, ¿no? Entonces te empiezan a robar información personal, tus fotos, tus cuentas de redes sociales, o sea, te empiezan literalmente a hackear. Entonces, ¿cuáles son esos errores que cometemos muchas veces para que nos roben información, para ser tan propensos? Y aquí yo también me confieso culpable porque no leemos los términos y condiciones. ¿Tú has leído, cuando abriste tus cuentas de Facebook y Twitter, leíste todas las letras pequeñitas de ese contrato? No. No me digas, jamás lo hubiera creído. ¿Cómo no crees? Pues, fíjate. Si no puedo ver las letras más grandes, no puedo ver las más chiquitas. Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, todas las aplicaciones te están pidiendo que leas, pero... ¡Ah, qué hacemos! Pues que me aumenten las letras, hombre. ¿Qué hacemos? Le recorremos con el mouse todo hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, y buscamos el cuadrito donde dice acepto. Hijo de la silla. Y ni modo, ya aceptaste, como cuando te casas, ahora te amuelas. Entonces, ahí le das y ya estás cediendo parte. No regalando porque tú no eres consciente, pero inconscientemente estás haciendo un acuerdo con la empresa de que le estás cediendo parte de tu información. Otro error, un error más. Ingresamos muchos datos personales. Hay muchos perfiles de conocidos que ponen hasta... no solamente en qué trabaja, dónde vive, pero me preocupa cuando veo que hasta el teléfono ponen. Eso a mí se me hace demasiada confianza en la tecnología, quizás demasiada ingenuidad de que nuestra información no tiene mayor alcance que nuestros contactos que tenemos. Y toda esa información, ya hemos hablado, se va a una gran base de datos que suelen venderse a muy buen precio y del cual usted no recibe ni un centavo, querido escuchante. Otra más. ¿Qué otras cosas hacemos que es un error. Confiarnos en los programas del antivirus. Para empezar. ¿Tu computadora tiene actualizado el antivirus? No, ni antivirus tengo. Ah, muy bien. Esa es una excelente noticia. Ni antivirus tienes. Pues fíjate, nada más date una idea. Uno, pero mira, ya ni te preocupes, pues. Los antivirus cuando son instalados en una computadora, tienen una lista con ellos, van junto con una lista. Ah, ahorita tengo, si hasta el momento han sido detectados, estoy diciendo un número por decir, ¿no? 10,000 virus, esta es mi listita de los 10,000 virus que te puedo, de las enfermedades que te puedo curar. ¿Qué pasa? Dentro de la próxima semana, el próximo mes, el próximo medio año, salieron más virus, se crearon más virus, que no es otra cosa que un programa informático que igual anda recorriendo la red de redes. Es como la FH1, N1, N2, N3, N4 y te vacunas de una, pero yo por eso no tengo computadora. Pero no le pones antivirus a esa tableta, ¿tiene? No me digas. ¿Tiene? No tiene. Todos son propensos, incluso los celulares. Entonces, fíjate, no actualizamos, o sea, me confío, pongo el antivirus. Ah, ya está protegida mi computadora, ya, que me quedan guangos los virus. No, cada semana van saliendo nuevos. Entonces, al confiarnos, solamente creemos que están limpiando, pero no sabemos de los nuevos que están saliendo y que se están filtrando. A veces se quedan ahí esperando nada más el momento adecuado para poder actuar. Por lo general, a veces traen un tiempecito, traen dentro de su código, en su programa traen una fecha a veces para poder activar. Si de pronto, ¿qué? Ya no tengo información. ¿Qué? Ya no tengo disco duro. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con los antivirus, estarlos actualizando a cada rato. Otro, híjole, y esto es bien común. Cuando vemos en nuestra lista de los Wi-Fi disponibles y vemos que hay alguno por ahí gratis, que está abierto un Wi-Fi, caray, luego nos conectamos, pero vamos corriendo en algún café, en algún restaurante, en los aeropuertos suelen poner, muchos locales suelen poner el Wi-Fi abierto para los clientes. El problema es que si tú te metes y llegas a dar ahí tu número de cuenta, tú haces algún chequeo de tu estado de cuenta, metes tus passwords, tus pins, el restaurante no te puede dar seguridad a la hora de dejarlo abierto. Se meten literalmente todos, hasta los que se roban información. Entonces ten mucho cuidado. Si vas a meterte, entra pues, pero no navegues en sitios que te pueden robar información. O sea, el café que va uno al restaurante, mejor no. Preferentemente, no. Bueno, si tú tienes... ¿Cuál sería la diferencia? Pues tiene una contraseña, es un Wi-Fi cualquiera. No, perdón. A ver, no me expliqué bien. Es cuando son abiertos, cuando no necesitas que no dar contraseñas. Necesitas nada. No, cuando tiene una contraseña, obviamente ya está, sí, está protegido. Uh-huh. No, es todos estos que son abiertos. Y pasa muy comúnmente cuando vamos a parques que tienen el Wi-Fi. Como un servicio, digamos, a la gente. Exactamente. Uh-huh. Entonces, ten mucho cuidado en esos sitios públicos, porque no tienen respaldo para tus datos. O sea, no te garantizan la seguridad de los mismos. Y uno más importante, o si no es el más importante de todos, es un error pensar que estamos libres de cualquier ciberataque. Y creen, no me va a pasar. A mí nunca me va a pasar. Sí, suena, haciendo analogía, suena un tanto como las enfermedades, ¿no? A mí nunca me va a pasar. Entonces, fíjate, esos son algunos de los consejos que podríamos ir, en los cuales podríamos ir reflexionando, ¿sí?, para ver cuáles estamos cometiendo, ¿no? Hay algunos que son muy obvios, esto de no dar la información, toda la información, y otros que son más escondiditos, como eso de que, caray, yo no sabía que si no estoy actualizando mi antivirus cada determinado tiempo, me voy a estar en riesgo de ser contaminado, riesgo de ser hackeado. Tampoco es para que entremos en una paranoia, pero tengan cuidado también cuando navegan. Traten de buscar en sitios seguros, todos esos sitios que ahora creo que se abren millones de páginas web por día. O sea, es una cosa exagerada. ¿Por qué? Por día. O sea, estamos tan llenos de información y luego somos esos navegantes que damos en una liga y después estamos leyendo y vemos otra y le picamos y nos lleva a otro. Sí, y ya veo un anuncio que me llama la atención. Y muchas veces pues no sabemos en dónde estamos navegando, no sabemos, y por lo mismo nos volvemos muy propensos, muy con mucho peligro. Oye, de contraer algún bicho por ahí. Esas llamadas de alerta que te llegan de que si te llega un video así, que no sé qué, no lo abras, o que si te llega un mensaje de alguien que te pide amistad y que se llama Soralesi, pues no porque es un virus. Uh-huh. Sí, es cierto todo eso. ¿Te refieres a mensajes que te llegan vía WhatsApp? Sí. Sí, hay muchísimos. Muchos de ellos a veces ni siquiera son ciertos. Dices, porque leo los compartes algunos, y sí. Entonces se hace un relajo, ¿no? Sí, pero a veces he visto que dicen, no lo abras porque tiene un virus antorcha que quema el disco duro. Ajá. Caray, ¿eso qué es? Un virus antorcha que quema el disco duro. Pero ni te dice el nombre del virus, ni te dice la empresa. Yo creo que a eso se refiere. Eso es más incendiario que nada. Pues ahí va la intención es que cuando tú también veas por WhatsApp, lo volvemos a repetir, si ves que no trae firma, ni dice quién, no tienes manera de verificar esa información, pues tratar de no compartirla, ¿no? Y a veces hay mucha gente que dice, soy el dueño de la empresa WhatsApp y si mandas este mensaje a 50 personas te voy a dar saldo. Y mucha gente cae en la mentira. El punto es que hay que ser más analíticos con lo que vemos, porque muchas veces estos mensajes se hacen con la simple intención de ver qué alcance tienen. Para ver si al rato me regresa y digo, ¡ay, caray! Si tuvo alcance, si tuvo replique. Entonces, ¿sabes lo que ya estamos hartos todos? Es los anuncios. Los anuncios, no ¿eh? No hay manera. ¿En? Porque en los anuncios de que estás checando alguna cosa en internet o algo y te llenan de anuncios. Ay. Y tienes que pasarte el anuncio, brincártelo para seguir con la nota que estás leyendo. Yo te voy a decir qué hago con eso. Por lo menos Facebook te da la opción de no volver a ver un anuncio pero de esa empresa. Pero eso es mentira, porque te hace una pregunta. No, yo no quiero este anuncio. ¿Por qué no lo quieres? Uh-huh. Porque ya me lo enseñaste 20 veces. Porque no me interesa. Porque, bueno, ya lo vamos a tomar en cuenta. Y sigue apareciendo. Bueno, es que dale prueba con la primera opción que dice no es relevante para mí. Uh-huh. Por lo menos a mí me han desaparecido muchísima publicidad. Como que pierdes el tiempo, ¿no? Ay, qué necesidad tengo de estar viendo este anuncio cuando puedo leer la liga que está más abajo y que está más interesante. Lo que sí voy a confesarte, Carlos, que me da, a veces hasta me dan ganas de hablar con... Bueno, esto va principalmente para aquellos contactos que tengo en Facebook. Por favor, queridos contactos, no le den like a los productos. Está bien que les gusten, pero me... ¿Le dan pero likes luego, a los productos? Sí, pero luego aparece a fulanita, le gusta Suavitel. Le gusta Suavitel, ya. No. Y me está recomendando que le entre también a la página de Suavitel. Y digo, ay, caray, mi punto es... Todos los likes que tú les das a los productos comerciales van a aparecerle a todos tus contactos. Sí. Seguramente, porque luego dice marca de helados fulana, le gusta a Sutano Perengano. Y ahí ves que gracias a que ellos le dieron un like a una página, te lo sugiere a ti, porque se supone que son afines. La cuestión es que, híjole, sí, llega a ser cansado de tanto producto que te sale. Por ahí vi un anuncio que decía, ¿quieres que se te desaparezcan todos tus anuncios que tienes? Da clic aquí. Tira tu celular. No, no le vayas a dar clic. Sí, algo así. No, sí, es publicidad. Yo dije, a lo mejor, si voy al servicio de la telefónica con la que estoy... No, a lo mejor ahí pueden quitar, de eso viven. ¿No? De eso viven las empresas Facebook y Twitter. Sí, viven de la publicidad que le venden a todo este mercado. Telcel, digamos. No, Telcel, tú utilizas el servicio de Telcel para poder navegar. Uh-huh. Pero el navegador que tú utilizas, en este caso Facebook o Twitter, ellos para poder tener mantenerse... Además de que venden nuestros datos, pues también es la publicidad que hacen aparecer de acuerdo a tus gustos y es la publicidad que te logran. Bueno, ok, a lo mejor. A conocer. Pero digamos que eso que a mí me interesó hace 3-4 meses ya no me interesa y me lo siguen duro y duro y duro y duro, ¿no? Exactamente, sí. Pero yo quisiera de verdad que Facebook sería grandioso si pusiera directamente el botón de no me interesa. No es de es totalmente irrelevante para mí. No recuerdo cómo dice la primera opción, cuando vas a desaparecer la publicidad. Sí, sí, sí. Y en el primer botoncito, ya me lo han mostrado varias veces, algo así. No es irrelevante. Sí. Bueno, pues bueno, ahí están los consejos. Analice usted cuáles son los que ha cometido con mayor frecuencia y pues trate de cuidarse. Y luego no se ande quejando. Trate de cuidarse. Eso no lo dije yo. Dice Osiris, bueno, esta es otra cosa, pero como ya nos estamos despidiendo, es que decía yo que se compre su radiecito para cuando falla internet. Sí, ya tengo. Y dice Osiris, y también Rosa y Cela, son dos personas que tienen radio todavía. Viejo y admirado amigo. Viejo tú. Ay, no, es un amigazo, Sergio Osiris. Te saludo con el afecto de siempre y te comento que tengo un radio Philips que adquirí en 1966... AM y FM, con el que he escuchado con éxito y sin problema la revista desde hace muchos años. Recuerdo aquellos años de AM en que ponías unos sones abajeños, michoacanos. A la fecha en ese radio escucho nuestra revista. Saludos y un fuerte abrazo. Pues sí, es bien sencillo, pero ya todos lo quieren hacer por... Sí, nos volvemos dependientes aquí, claro, y al día que se me descomponga el celular me quedo sin el radio, sin el teléfono, sin un montón de aplicaciones. Así pasa. Pero aquí, si ustedes pueden acudir a esas tiendas de productos muy económicos, que suelen ser chinos, ahí hay un montón de radios. Yo sí me lo tuve que comprar, Carlos, porque luego me confiaba de que ponía la computadora. Pues sí, también. Pero, aunque sí, son como desechables, ¿no? Pues el que tengo tiene como 10 años. Y ahí está todavía. No tan... Es que los chinos son muy longevos. La programación que trae de su obsolescencia, pues sí, todavía le ha rendido. Es que tengo una amiga que se queja todo el tiempo cuando no está la revista en internet. Digo, ¿por qué no te compras un radio? Hay que tener alternativas. Chino, de lo que sea. Te cuesta 100 pesos. Son bonitos. Además, el ruido que haces cuando vas moviendo el dial. Ah, qué es padre. Bonito, ¿no? Sí, como antes. Sí. Ok, pues gracias, Carlos. ¿Tu tarea? Ahí va. Pues ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Rosa Isela Sánchez, Carlos Romano, pásenla bien hasta el lunes. Buen fin de semana. Las calles desiertas del olvido nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Reina de mi soledad. Está bien.